las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, es una alegría estar nuevamente en vuestros hogares como todos los días a esta hora para seguir estudiando temas referentes a lo que es las enfermedades de la humanidad. Hoy hablaremos acerca de lo que es los fibromas. Vamos a ver en qué consiste fibromas uterinos, cómo se origina y cómo se trata y previene esta patología. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Sican, que es una bebida natural elaborada a base de frutos y semillas de la chirimoya, guanábana y hojas de stevia y otras plantas medicinales anticancerígenas, ricos en nutrientes y sustancias nutracéuticas. Contiene fitoquímicos de gran capacidad antioxidante, los cuales protegen la célula de los radicales libres, reforzando el sistema inmunológico. Se consume una cucharita juntamente con dos cucharas de clorofila después de cada comida. Indicado especialmente para lo que es quistes, fibromas, miomas, cualquier tumoración del cuerpo, benigno o maligno, cáncer, metástasis, etc. Sican, una cucharita, clorofila dos cucharas después de cada comida. Lo puede adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias al auspicio de este producto aprenderemos el tema de hoy acerca de los fibromas. ¿Qué son los fibromas? Bueno, son tumores, por cierto, no cancerosos, que aparecen en el útero durante los años fértiles. Ya cuando entran a la menopausia, más bien regresiona ese tumor, pero mientras haya ciclo menstrual, se corre el riesgo de terminar con estos tumores. dentro del útero. Estos fibromas uterinos no están asociados con un mayor riesgo de cáncer uterino y casi nunca se convierte en cáncer. Rarezas, ¿no? Raros, pero la mayoría son tumores que crecen y crecen y crecen y varían de tamaño, ¿no? Desde plántulas indetectables para el ojo humano hasta masas voluminosas que pesan hasta 2, 3, 4 kilos. Sí, hasta ese tamaño crece. Pero repito, no son malignos. Ya se agranda, se distorsiona y pues altera el útero, ¿no? Y las cavidades internas. Puede tener un solo fibroma o varios. Y en casos extremos, los múltiples fibromas pueden expandir tanto el útero que este llega a la caja torácica y puede añadir peso e impedir el buen funcionamiento de los órganos abdominales. Muchas mujeres tienen fibromas uterinos en algún momento de su vida. Por cierto, no todas, pero una gran mayoría. Sin embargo, es posible que no sepa la persona que tiene fibroma porque pues, no causa dolor. No hay síntomas. A excepción, como les digo, que siente como que hubiese un bulto dentro de su vientre. Normalmente esto se descubre cuando hacen algún tipo de examen ecográfico, pero no del útero, sino de otros órganos. ¿No? Lo descubren por accidente durante un examen pélvico o a veces una ecografía prenatal, ¿no? Si se han embarazado, pues quieren saber cómo va y resulta que encuentran un bulto ahí y resulta que tenía fibroma. En cuanto a las causas, los médicos de la ciencia facultativa hasta ahora no saben la causa de los fibromas uterinos. No saben la causa. La causa es tan simple. El aparato reproductor femenino funciona con hormonas en cantidades exactas. Basta que uno de ellos se altere, apareció fibromas, quistes en el ovario. Algunas causas, por ejemplo, cambios genéticos. Muchos fibromas contienen cambios en los genes que difieren de las células típicas del músculo uterino. Otras causas hormonales, el estrógeno y la progesterona, dos hormonas que estimulan el desarrollo del revestimiento uterino durante cada ciclo menstrual como una preparación para el embarazo, parecen estimular el crecimiento de los fibromas. Es que si están en cantidades exactas, tanto el estrógeno como la progesterona, no hay ningún problema. El problema es cuando esto se altere y aparece un tercer elemento, una tercera hormona llamada testosterona en las mujeres. Esto altera totalmente ese equilibrio y aparecen cantidad de anomalías en el aparato reproductor femenino. Los fibromas contienen más receptores de estrógeno y progesterona que las células musculares uterinas habituales y tienden a encogerse después de la menopausia debido a que la producción de hormona disminuye. Pero mientras haya ciclo menstrual, se corre el riesgo de terminar con estos quistes, fibromas, miomas, porque estos fibromas contienen receptores de estrógeno, progesterona. Si están en cantidades exactas, no hay ningún problema. El problema aparece cuando uno de ellos está alterado o apareció el estrógeno, ¿no? Otros factores de crecimiento, las sustancias que ayudan al cuerpo a mantener los tejidos, como el factor de crecimiento similar a la insulina, también pueden afectar el crecimiento de los fibromas. Esto sucede cuando hay testosterona a nivel hormonal en el aparato reproductor. Otro de los factores, el matriz extracelular, ¿no? Es el material que hace que las células se peguen como el mortero entre ladrillos, o sea, como el concreto, ¿no? Entre ladrillo y ladrillo. La matriz extracelular aumenta en los fibromas y los hace fibrosos. Esta matriz extracelular también almacena los factores de crecimiento y causa cambios biológicos en las propias células. Se cree que se desarrollan a partir de una célula madre en el tejido muscular liso del útero. Una sola célula se divide repetidamente y termina creando el tumor. Los síntomas, o sea, ¿qué siente una dama cuando tiene fibroma, no? Hay sangrado menstrual abundante. Normalmente, pues, dura 3 días, ¿no? Pero hay personas que tienen esos 3 días, pero tipo hemorragia. Mucho cuidado. O se alargan el periodo a 6-7 días. Mucho cuidado. También periodos menstruales que duran más de una semana. Presión o dolor pélvico. Te presionas y duele. Pero no tienes ningún mal, ninguna enfermedad, pero duele esa parte. Hay necesidad de orinar a menudo, ¿no? Le llaman a la orina cada rato. Y dificultad para vaciar la vejiga porque hay un bulto que está presionando, no deja vaciar toda la vejiga. También puede originar estreñimiento, ya que este bulto extra presiona el intestino y no va a poder evacuar la persona. Dolor en la espalda o las piernas, esto ya es cuando está complicado, complicando tendones, ¿no?, del bajo vientre. En raras ocasiones puede causar dolor agudo cuando supera su suministro de sangre y comienza a morir. Los fibromas se clasifican normalmente por su ubicación. Los fibromas intramurales crecen dentro de la pared muscular del útero. Los fibromas submucosos sobresalen dentro de la cavidad uterina. Y los fibromas subserosos se proyectan por fuera del útero. Depende de la ubicación. Así es que hay que tener mucho cuidado. Hay factores de riesgo, especialmente las damas de raza de color negro o negra, aunque los fibromas pueden afectar a todas las damas, es cierto, pero la de raza negra tiene más probabilidad de tener fibromas a lo largo de su vida. Y aparece estos fibromas a edades más tempranas y es probable que tenga más cantidad de fibromas o que estos sean más grandes. Lo otro, la herencia biológica. Si mamá, abuela, ha tenido fibroma, pues nieto, la hija, corre el riesgo de padecer en algún momento. Otros factores, el inicio de la menstruación a una edad temprana, la obesidad, mucho cuidado. No es que por lo que uno esté obeso va a terminar con fibroma, no, sino que la obesidad altera ese equilibrio hormonal. Y, pues, te predispone a terminar con fibromas, quistes. También una deficiencia de vitamina D, una dieta que contiene muchas carnes rojas. Las carnes rojas provee demasiada testosterona en el nivel hormonal en las damas y pues ahí aparecen estos males. Personas que no comen verdura ni frutas. ¿Por qué? O no le han enseñado o nunca han comido. Las verduras y las frutas hacen es que se equilibre, sí, esos niveles hormonales. Personas que consumen lácteos, derivados de lácteos en cantidades excesivas. El alcohol también aumenta el riesgo de padecer de fibromas. Tratamiento. En tratamiento lo que indicamos es el SICAN. Una cucharita, clorofila 2 cucharas, después de cada comida. 2, lo que es el Biodan, 2 cucharas, y el Tunalin, 2 cucharas. Esto se consume 1 hora antes de los alimentos. Si hay problemas hormonales, ¿no?, desequilibrios, buenísimo el Biodan. Si te han detectado fibromas, miomas o quistes, lo recomendable es que quite las grasas de tu alimento, grasas de animales, todo lo que es carnes rojas de tu alimentación, porque esos, entre comillas, alimentos son los que alteran el equilibrio hormonal y esto te predispone, repito, a no solo fibromas sino muchos otros males en tu cuerpo.

Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Mi nombre es Huber Ugarte, de Cercado, doctor. Sí, doctor, bueno, yo soy un joven estudiante. Yo me curé del asma cuando era niño con los productos del doctor Jiménez, ¿no? Propóleo, nogalín, copaiba y savia de plátano. Yo, los médicos, como siempre, ¿no? Tradicionales, convencionales, dicen que el asma no tiene cura y que, bueno, toda la vida van a depender de lo que son los inhaladores, ¿no? Pero por suerte mis padres me llevaron a Luz Alfa y ahí conocimos la verdad, pues, ¿no? La natural. Y bueno, también en base a la alimentación, cambié mi de vida y bueno, de esa manera me despedí del asma, se puede decir, se fue ya para siempre. Ya. Con los productos de Luz Alfa, doctor, estoy bastante estable, bastante bien. Y bueno, ese es mi testimonio, doctor. Alejandro Roy Tarapaki. Bueno, doctor, mira, yo me enfermé con COVID. Yo llamé a usted, doctor, y me recetó que sabía de plátano, propóleo y nogalín. Yo tomé con eso, doctor, y yo mejoré en lo más pronto posible, doctor. Gracias a su receta, doctor, mi familia. Nos curamos y todavía nos ha dado. Ahora lo tomamos también con la vista. Todos los medicamentos de Luz Alfa, maravilla, doctor. Mi nombre es Marisela Islas Medina, San Juan de Miraflores, doctor. Por la salud de mi hermano, de un momento al otro empezó con un pie diabético, inclusive ya le estamos operando un dedito y el doctor le había dicho que ya tenían que operarlo a la semana, pero inmediatamente yo, doctor, sintonicé en Radio Cielo y usted pues me dio un buen diagnóstico. Que mi hermano tomaría chicán, luego para los nervios, levadura de cerveza y valerín. Entonces, luego de una semana, yo veía a mi hermano, iba mejorando, inclusive ya rechazaba la medicina convencional cuando estaba en el hospital. Entonces yo inmediatamente pedí que den de alta. En casa empecé, doctor, a comprarlo la medicina, inclusive ya tengo yo bamba en los días, pero mi familiar de Lima ya ellos estaban enviando. Entonces mi hermano ahorita está ya controlado su glucosa, comiendo saludable, ya inclusive está laborando, pero de la manera normal. Y yo igual, doctor, agradecida infinitamente, me sané lo que es gastritis, me dio un tratamiento por 15 días, pero en transcurso de una semana yo vi mi mejoría, doctor, digamos un milagro. Y también para mi hijito, un chico estudiante, él sufría del oído, un fundido, mucho le fastidiaba cuando estaba en silencio. Y consulté y dijeron que tomaría el agustín. Entonces eso está tomando, ahorita él se siente bien, inclusive tenía mucho dolor, ¿no? Pero ahorita está súper bien. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Thank you.

dos cápsulas con desayuno, dos cápsulas con almuerzo. Y vas a tomar emoliente, pero ahí le vas a agregar una planta que se llama flor blanca. Es una planta, no es una flor, pero a esa planta se llama flor blanca. En el emoliente le echas un puñado, lo haces hervir, con esa agua te tomas tu producto que te estoy indicando y lo que queda como agua de tiempo. Otro, a veces el esfínter de la vejiga se daña. Ya, ese esfínter que es como un globo, ¿no? Cuando uno infla un globo, la parte de la boquita como si se daña con los años y pues no controla y hay que estar orinando a cada rato. Por lo tanto, el consejo, haz lo siguiente, haz ejercicio de ese esfínter. Cuando vas a miccionar, aguanta, suelta, para ejercitar ese esfínter y vuelva su elasticidad. A veces pierden elasticidad, ¿ya? Haz ese tipo de ejercicio. Muy bien, esperemos que te mejore, eso sería tu indicación. Continuamos con las llamadas. 471-1898 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Doctorcito. Buenas. Mire, su consulta. Buenos días. Ya, mire, doctor. Yo ahorita estoy con el tobillo hinchado y se me hincha hasta casi hasta la rodilla. Y cuando he ido a consulta, me han mandado a cardiovascular. Pero ¿qué pasa en cardiovascular? No me dan una cita y la verdad que yo no confío más en la medicina convencional. Más bien sugiero a usted, por favor, que me dé alguna indicación para poder porque tengo varices interna y el tobillo se me inflama y siento que todo hasta mi rodilla lo siento hinchada. Ahora, por favor, doctorcito, eso, y la lengua que se me seca y los labios, no sé qué es lo que puedo hacer. Soy una persona ya de 77 años. ¿Sufre diabetes? No, tengo el hipertiroidismo, doctor. Hipertiroidismo. Muy bien, anote la indicación. Para esos pies que se están hinchando, cierto, el riñón está trabajando mal, también las varices se complican, ¿no? Va a tomar el AR Plus y el Tunalin. AR Plus y Tunalin. AR Plus dos cápsulas, Tunalin dos cucharas. Eso lo consume una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Para las varices va a tomar la kombucha ganoderma. Kombucha ganoderma. Dos cucharas junto con desayuno, almuerzo y cena. También el agua que vas a tomar es agua de paleta de tuna. Media paleta por litro en infusión. Con esa agua tomas tus productos y lo que queda como agua de tiempo. Evita carnes rojas. Las menestras, frijol, payar, garbanzos secos, puedes comer verdes. La sal, lo mínimo, o cero de sal al menos por 15 días. Y todo lo que es chatarra, ¿no? Gaseosa, chocolates y todo ello. Y las verduras que no debes de comer en tu caso es el tomate y la espinaca. No comas esas dos verduras. ¿Ya? El resto adelante. Sal, evita rocoto, nada que ver, gaseosas, licores. Trata de mantener limpio tu sangre para que el riñón pueda recuperar su función. Y también las venas puedan evitar seguir siendo acumulados, ¿no?, de toxinas. Por fuera, te frotas con limón 3 veces por día. El limón lo calientas, lo trinchas y lo calientas, lo cortas y el jugo te echas toda la pierna, especialmente el tobillo. 3 veces por día. Eso sería su indicación, esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas 471-1898 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Las consultas en la avenida Canevaro es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. las terapias igual. Lo que es el lavado hidrocolónico se realiza los lunes, miércoles, viernes y sábado, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. La terapia de la desintoxicación iónica celular, biomagnetismo y resonancia biocuántica magnética se realizan lunes, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y la atención aquí en el Centro Luz Alfa es todos los días, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Serán todos bienvenidos. Estamos en la avenida Canevaro 498, en el distrito de Lince. Estamos a la altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales. El cruce es la avenida Canevaro. Busque la cuadra 498 en el distrito de Lince. Tenemos llamada. Buenas. Doctor, buenos días. Bienvenido. Su consulta. Doctor, fui operado en abril de la próstata. Y ahora, cuando alzo así un poquito de peso o algún movimiento, siento un dolorcito en el glande. Ya. Cuando así, cualquier cosa que lo toco, algo así, poquito fuerte, ahorita siento dolorcito y a veces se va por cuerpo, por testículo, por ahí se pasea, pero ahorita está en el glande. Ya, ¿te han vuelto a chequear? ¿Estás en control? Sí, fui, me dio un antibiótico, el doctor sí me pasó, pero a veces así cuando alzo un poquito de peso, regresa. Ya, anota el tratamiento. Gracias, doctor. Muy bien, va a tomar usted lo que es el Maicur 2 cápsulas. Maicur 2 cápsulas con desayuno y con almuerzo. Maicur. Ya, y dos, vas a consumir el Colabit, una cucharita después de los alimentos. Colabit, una cucharita después de los alimentos. Y en las noches hazte tu baño de asiento con agua de yantén. En la cirugía, pues es cierto, sacan el tumor o el tipo de operación que tengan que hacer, pero pues cuando la próstata está conectado al testículo, al glande, al pene, y si no hacen bien la cirugía, tocan pues nervios que conectan y ahí está el resultado que estás viviendo. Ya, así es. Así que eso sería la indicación, esperemos que te mejores. Haremos una pequeña pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos naturales, Luz Alfa. Propóleo, extracto natural, Luz Alfa. Antibiótico natural antiinflamatorio, expectorante, antibacterial, antiviral, refuerza el sistema inmunológico, indicado en las infecciones a las vías respiratorias, amigdalitis, sinusitis y faringitis. Obtenga su propóleo Luz Alfa. Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales. Propóleo es un producto natural Luz Alfa.

Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. No olvide que estamos en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Linz. La atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos llamada, buenas. Doctor, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Doctor, disculpe, tengo el gusto de poder conversar con usted y lo felicito por todos los consejos y las orientaciones que nos da a todos los pobladores, ya que es la manera y la forma de cómo nos podemos curar, porque con todo lo químico que tenemos no nos cura, sino nos enferma. Lo felicito de corazón y que Dios la bendiga. Pero lo que le quiero decir es, doctorcito, es que yo el año pasado salí con las células alteradas. Tengo 52 años, ya no reglo tampoco. La cual que yo me fui allá a Canevaro y compré mi clorofila y mi Sicam. Lo he estado tomando y a Dios gracias estoy en seguimiento y siempre sigo en evaluación. Sigo en evaluación y me saqué el Papa Nicolau. Y me salió negativo, pero igual pasé por un examen de que me sacaron, pasé por un examen que te sacan con un ácido y después también me sacaron la biopsia. A Dios gracias salió negativo, pero ya me voy tomando dos clorofilas, dos ICAM. Voy a seguir tomando hasta mi próxima evaluación. Muy bien. Gracias por tus palabras y gracias por preferir por Radio Cielo. Y como ustedes ven, pues el objetivo es educar. Puedan aprender y sacar sabiduría de ella, ¿no? De todos los consejos que los distintos médicos difunden, orientan a la población. Referente a tu consulta, sí, puedes consumir, continúa, para que pues esas células escamosas o que puedan estarse formando nunca aparezcan. Y para ello tu alimento es base también, ¿no? Nada de carnes rojas, lo que es procesado, porque de eso es lo que las células se nos altera y aparecen pues tumores en el cuerpo. Puedes continuar hasta tu próxima cita que te van a sacar y comprueben pues que no tienes nada y estás limpia, ¿no? Esperemos que siempre estés sana, Dios te cuide de igual manera y nosotros continuamos con la llamada. Bueno, continuamos con la llamada, 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. El tema que estamos hablando acerca de los fibromas. A todas las damas que nos escuchan, por cierto, varones también, el aparato reproductor femenino funciona con hormonas. Es igual que tu cocina a gas funciona con gas, ¿no? O igual que tu celular funciona con batería. El aparato reproductor funciona con hormonas. Cuando estas hormonas se alteran, viene las enfermedades en el aparato reproductor femenino, también el masculino, por cierto. Entonces, ese equilibrio perfecto debe conservarse. Y para ello, pues necesitas una buena alimentación. Las grasas de los animales, de cualquier animal, altera el equilibrio hormonal femenino. Las carnes rojas agregan otra hormona en la composición hormonal de las mujeres, la testosterona. Las carnes rojas. Entonces, es muy importante, ¿no?, para evitar problemas en el aparato reproductor femenino, llámese ovario, llámese útero, llámese trompas de Falopio, etcétera, etcétera, pues el equilibrio hormonal debe estar en perfectas condiciones y en cantidades exactas de acuerdo a cada órgano, a cada ser humano, ¿no?, en las mujeres. Y para ello requiere una buena alimentación. Y si ya tienes fibroma, lo que estamos indicando es el Sican, una cucharita, y clorofila, dos cucharas después de cada comida. También el Biodan, dos cucharas. El Tunalin, dos cucharas. Se toma junto una hora antes de los alimentos para poder nivelar las hormonas. El Sican para detener el crecimiento del fibroma. Y a ello, no te olvides, agrégale tu buena alimentación. Continuamos. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. ...471-1898... o al 681-1152. ...471-1898... ...681-1152... Pueden hacer sus consultas, estamos aquí para orientarles. También la terapia de la desintoxicación iónica ayuda a poder limpiar el cuerpo del exceso de colesterol, triglicéridos, excesos que puedan haber en el cuerpo o acumulaciones que hay en el cuerpo. Pues la desintoxicación, muy buenísimo. También lo que es el lavado colónico, ¿no?, una limpieza del colon para dar inicio a un tratamiento natural y pueda ser mucho más efectivo. Aló. Doctor, buenos días. Bienvenida a su consulta. Doctor, quisiera saber, ¿las personas que tienen gastritis pueden comer camote, yuca, esas cosas? Le tengo otra consulta. Ese es uno. Doctor, ¿sabes qué? Mi hermano hace como 5 o 6 meses que está orinando bastante y siente ardor debajo del vientre. Y cada vez que va a orinar, dice, le arde. Y recién me avisa, 5 o 6 meses más o menos, le ha venido, doctorcito. Le escucho por la radio, las dos consultas, doctorcito. Ya, muy gracias. De preferencia, cuando hay gastritis, quiten todo lo que es dulces. O sea, frutas, tubérculos, dulces, quítenlo. Porque los dulces tienden a fermentarse y empeora problemas gástricos. ¿ya? En vez de ello, pues tienen cereales, otros tipos de productos, pero de preferencia, si hay problema gástrico, se eviten los dulces naturales, ya sea de frutas o en las verduras. Para ello se recomienda, si hay problemas gástricos, que es el extracto de papa con zanahoria. 2 cucharadas de solanés y 1 cucharita de curumaví para la acidez. Todo junto se toma 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Para tu familiar que está delicado, hay que darle el AR Plus y el Achocal. AR Plus y Achocal. 2 cucharadas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. AR Plus y Achocal. También que consume el Tunalín, 2 cucharadas, 3 veces al día. De preferencia en agüita de paleta de tuna. Media paleta por litro de infusión. Con esa agua que tome lo que es el AR Plus y el Tunalin. Buenísimo para problemas urinarios. Y el Achocal con el AR Plus, no se olvide. Poder desinflamar, porque algo está trabajando mal ahí. Normalmente es la próstata, normalmente, ¿no? Por eso lo estoy indicando, y también para los riñones. Esperemos que se mejore. Continuamos con las consultas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Doctor, buenos días. Bienvenida a su consulta. Doctorcita, lo que pasa es que mi visión ha bajado bastante y me da así como si me voy a caer. Tengo bastante eso y me fastidia, no puedo caminar mucho. Y hace tiempo tenía triglicéridos, pero ya lo había bajado ya. Pero he escuchado que dice, ¿qué cosa es ese Atlas? Que uno dice que da mareos en la cabeza porque le falta vitaminas. Eso quería que me explique, doctor. Ya, y pero otro... ¿usted sufre de la columna? No, doctor, nada. Ah, ya. Más es por el colesterol, el triglicérido, eso se pega en las venas del cerebro, del cuerpo, y no hay irrigación, no hay oxígeno, vienen los vértigos. Entonces, eso es lo que está pasando contigo, sí. Doctor, y el otro es, quería que me explique eso, y después el otro no me acuerdo. ¿Del Atlas? De la hinchazón de los pies, sí, de las Atlas quería que me explique, sí. Por favor, doctor. ¿Cómo puedo corregir, pues, ya? Muy bien. Ajá. Por favor, doctor, muchas gracias. Lo primero, tiene que quitar colesterol, triglicéridos. Para eso es el Abutin y el N-Col. Abutin, N-Col. 2 cucharadas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. Abutin, N-Col. 2, vas a consumir lo que es la clorofila, 2 cucharadas con desayuno y 2 cucharadas con almuerzo. Ya, eso es para el vértigo que te está dando. Es por el colesterol triglicéridos elevado. Y el Atlas, así se llama el huesito que une la columna con el cerebro. O sea, el cráneo. Ya, esa es esa unioncita entre el hueso y el cráneo. Hay un huesito que le llaman Atlas. Pero que estés mal de ello, no. En tu caso es por el colesterol y el triglicéridos. Ya, eso es lo que está pasando. Por lo tanto, el Abutin y el N-Col te va a ayudar para el vértigo, mareos que hay. 2 cucharadas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. También te recomiendo en tu caso consumir lo que es el Biodan con el Tunalin. 2 cucharadas, 2 cápsulas, se consume 1 hora antes de cada comida. El colesterol triglicéridos tiene que bajarlo lo más pronto, por eso lo que da vértigo. Para eso es el Abutin y el N-Col. Pero en tu alimentación tienes que cambiar, ¿ya? Adiós frituras, queso, mantequillas, yemas de huevo, todo lo que sea grasas, no todo lo que sea fritos, tienes que evitar. Y trata de alimentarte lo más sano posible. Muy bien, eso sería tu indicación. Esperemos que te mejores. Continuamos, haremos una pequeña pausa. Volvemos.

otros metales que están relacionados con ciertos tipos de cáncer y enfermedades diversas. Funciona como antioxidante, atrapa, desactiva y elimina los radicales libres. Ayuda a equilibrar el pH en nuestro cuerpo. Reduce los efectos secundarios de la radiación y la quimioterapia, aumentando los niveles de antioxidantes del cuerpo. Estabiliza el sistema inmunológico. Detiene las diarreas agudas y crónicas en casos de colon irritable. Regenium Plus de Luz Alfa tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Reduce los síntomas de las alergias. Mejora la capacidad de nuestro cuerpo para absorber vitaminas y minerales. Regenium Plus de Luz Alfa, un producto natural que sí funciona. Clorofila pura y natural de Luz Alfa. Clorofila natural pura de alfalfa, moringa y espirulina. Ayuda a oxigenar la sangre, fortalece el sistema inmunológico, alimentando las defensas del organismo, previniendo infecciones de virus y bacterias. La clorofila natural de Luz Alfa es buena para mejorar el sistema digestivo, mejora la función del hígado y evita enfermedades infecciosas. La clorofila tiene propiedades de desintoxicación, excelente aliada para eliminar toxinas, depurar la sangre y eliminar líquidos. Previene al crear un ambiente favorable a la formación de tumores, evitando que las células cancerosas se desarrollen, previniendo el cáncer. Favorece la formación de glóbulos rojos, siendo también eficaz para combatir la anemia. La clorofila de Luz Alfa aumenta la energía vital, aportando más del 80% de nutrientes que necesita nuestro organismo. Oxigena y desintoxica las células. Favorece el rendimiento muscular y nervioso. Refuerza la memoria. Combate los malos olores del cuerpo. La clorofila natural de Luz Alfa es la verdadera fuente de la juventud, revelada por la naturaleza. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Llamando nuevo Chimbote, Gloria La Torre. Mi nieto le llamaron para que viaja a traerle a su papá, ya está de Paita. Él se fue a recogerle a su papá, ignorando que estaba. Más cuando ya llegó allá, le dicen que tiene COVID. Bueno, es su hijo, ¿no? Se fue a su casa y lo trajo. Y estando aquí en casa, le dio el COVID a mi nieto. Mi doctor, entonces, como precaución, mandó a su esposa y a su niña para que vayan a la casa de su suegra, él vive en el segundo piso de mi casa. Doctor, honestamente le digo, no me entró un miedo. Yo le atendí los días que ha estado delicado, que para eso ya estaba consumiendo el propóleo y la clorofila que usted siempre nos indica. Doctor, yo la atendía sin ninguna mascarilla, ningún protector, nada. No había ni miedo, doctor. Eso es lo que más será la confianza que lo tenía, los productos que usted siempre nos menciona. Y de pasito también que yo la le da a él. Estaba consumiendo ya que el propóleo no da ni la clorofila. Sí, él se sintió muy mal, pero lo importante es que él se curó. ¿Cómo lo podría decir, no? Lo más confiable era que a mí no me dio. Mira, tal es que cuando su mamacita, que es mi hija, vino a visitarle, vino bien protegida, bien protegida. En cambio, yo no, doctor. Bien. Como le digo a mis hijas, doctor, la de enorme confianza que le tengo al producto. Eso, doctor, mi experiencia. Mi nombre es Rebeca Gamonal Guevara, de San Martín de Porres, doctor. Mi experiencia ha sido mucha, pero la última es que está un poco el zumbido de los oídos, el dolor de cabeza, y entonces estoy tomando mi Enecol con mi Abutin. Ya estoy mejor, gracias a Dios y gracias a los productos Luz Alfa, doctor. Habla Gisela Cárdenas de Los Olivos. Yo llamaba para saludarlo porque le estoy muy agradecida. Mi mamá nos ha sanado a todos en la familia con escuchándolo, doctor, consumiendo cosas naturales, aparte también los suplementos que usted le ha recetado, ¿no? Lo hemos aprovechado para sanar todos en la casa con el propóleo, también la savia de plátano que mi mamá compraba. Antes decíamos que ella nomás consumía, pero nosotros desde hace varios años ya consumimos la savia de plátano también para todo lo que es ansias respiratorias que se le había recetado. Y el Maxim, el Noni, ella lo tomaba ya para sus nervios. El Noni también ha consumido. El Nogalín se le ha hecho bastante bien. Estamos ahora para la vista, sí, porque como estamos dedicados a trabajar ahora, ¿no? En casa, sí, la clorofila, ¿no? Sus productos son muy buenos, doctor. Y la verdad es que el testimonio que le damos desde toda la familia, y le estamos muy agradecidas, aprovechaba porque así nomás uno no está en casa, ¿no? Y ahora sí veo en mi mamá, en mi papá, bastante mejoría y quería agradecerle también, doctor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Continuamos con las llamadas, 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Buenas. Aló, ¿me escucha? Acérquese al fondo, haga su consulta. Ya, está bien. Tengo dolor de cabeza y no sé, todo el cuerpo me duele. Primero empezó con las piernas, ¿no? Siento debilidad y ahora en los brazos y siento que tengo calor demasiado en las manos, en los pies, y no sé qué, a qué se debe, doctor, no sé. ¿Qué edad tienes? Tengo 59, doctor. Ya, ¿estos malestares te está dando por primera vez o siempre te ha dado? No, la cabeza me dolía antes, pero ahora está ahí persistente, se queda ahí el dolor, doctor. Ya, pero eso quemazón, ¿es que me dices eso? Ay, no, el quemazón no. Ah, pero ya. Ahora sí, en la planta de los pies y en las manos. ¿Sufres alguna enfermedad orgánica, hígado, riñón, vesícula, colesterol, triglicérido, algo? El último me sacaba, me hizo la sangre, me salió el colesterol, está a 158. Ya. Pero el triglicérido está bajo, no, está casi normal. Muy bien, anote su indicación, por favor. Ya. Va a tomar el Citrazoy, dos cápsulas, Citrazoy, dos cápsulas, antes de desayuno y almuerzo, en jugo de naranja o algún cítrico, ¿ya? Parece que es hormonal, ya los bochornos, quemazones y todo ello, hormonal, como estás, ya eso se llama posmenopausia, ¿no? Vas a tomar eso. El Citrazoy tiene fitohormonas para que nivele las hormonas en tu cuerpo. Dos, vas a consumir en tu caso el Biodan y el Tunalin. Biodan 2 cucharas, Tunalin 2 cucharas, 1 hora antes de cada comida. Evita grasas, fritura, la sal, rocoto, todo lo que es chatarra en lo posible, evita. Eso sería tu indicación, esperemos que te mejores. Tenemos llamada, buenas. Aló, buenos días, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, disculpa, yo tengo en la vesícula cálculos a la vesícula y ahorita me duele. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Tamaño? Tamaño, me han dicho, hace 3 meses me he sacado, doctor, y me han dicho que era 18, no, 8 milímetros, algo así. ¿8 o 18? 8 me ha dicho. Ay, son pequeños. Muy bien, anote la indicación. Doctor, voy a escuchar en radio. Ya, anote, por favor, anote. En el caso suyo, va a tomar el Apiosan con el D+. Apiosan con D+, 2 cucharas, 2 cápsulas. 6 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Apiosan con D+. Para la piedra vas a tomar el Ar+ y el Tunalin. Ar+ y Tunalin, igual, 2 cápsulas, 2 cucharas. Pasado media hora de haber tomado el Apiosan. Ya, Ar+ y Tunalin. También vas a tomar la clorofila, también ayuda a disolver piedras, 2 cucharas con desayuno y con almuerzo. Y el agua que vas a tomar es emoliente con chancapiedra, 2 litros por día. Con esa agüita tomas tus productos. Evita grasas, frituras, queso, mantequilla, yema de huevo, todo lo que es aceites quemados. Evita porque eso aumenta piedra y a ti no te conviene. Muy bien, eso sería tu indicación. Esperemos que te mejores. Tenemos llamada. Buenas. Doctor, discúlpeme. Quiero que me explique sobre el lupus. A ver si tiene cura. Porfa. ¿Lupus en qué parte del cuerpo? Todo tiene, dice. ¿Cómo? Está mal que hasta los huesos le están ya carcomiendo, dice. ¿Usted padece eso? No, otra persona. Ya. ¿Edad del paciente? Tiene 30. Joven. Muy bien, anote por favor. El lupus es una enfermedad psicosomática. ¿Qué quiere decir eso? Se origina a nivel mental. Estrés, tensión, preocupación, traumas, golpes, maltratos, odios, iras, rencores, resentimiento, etcétera, etcétera. Todas las emociones negativas con el tiempo origina lupus. Ya, ese es su origen. Por lo tanto, primero busquen o indicarle a la persona dónde está ese foco infeccioso. Traumas, no sé, abuso, maltrato, no sé, algo ha tenido que pasar. Y ahí está día y noche en su cerebro. Y eso es lo que origina toxinas que intoxican la sangre. Y pues originan ya glóbulos blancos malos, alteran. Eso le llaman a la enfermedad autoinmune. El propio cuerpo ataca al cuerpo. Ya, ese es lupus eritematoso sistémico. Para ello, repito, encuentren la causa emocional, traten de arreglarlo. 2, va a tomar el Sican y la clorofila. Sican 1 cucharita, clorofila 2 cucharas. Lo consume después de cada comida, ese es para el lupus. Y a nivel mental, emocional, Valerín y Maxín, 1 cucharita cada uno antes de los alimentos. Valerín y Maxín, 1 cucharita de cada uno antes de los alimentos. Y lo que es el Tunalin, 2 cucharas, en agüita de emoliente que tome 3 veces por día. en su alimento, pues, que quite grasa, fritura, especialmente carnes rojas, tiene que evitar, y alimentarse lo más sano posible. Eso sería la indicación. Tenemos llamada, buenas. Doctorcito, me olvidé preguntarle. Yo tengo bastante flema, pero de lejos, en lejos me viene una flema, porque tengo bronquitasia, me han detectado en el seguro. Doctorcito, pero yo he estado tomando ¿cómo se llama? Para los bronquios. Nogalín, savia de plátano. Ah, eso, y también propóleo. Doctorcito, pero siempre me viene, ahora ya terminé, pero lo he dejado. Y a mí siempre me viene una flema. Es por la bronquiestasia. Es por la bronquiestasia. Para ello tienes que tomar el Sicán. Una cucharita y clorofila 2 cucharas después de cada comida. Ah, Sicán, una cucharita. Y clorofila 2 cucharas después de cada comida. Ah, ya. Y trate de continuar con el nogalín, savia, plátano y propóleo cada 4 horas. Ah, cada 4 horas. Pero para la bronquiestasia es el Sicán. Ah, ya, doctor. ¿Por cuánto tiempo, doctor? Por lo menos 2 a 3 meses hasta que te cures, pues. Ah, ya. Así es. Y después ya no me viene la flema amarilla. Claro, es que en esa bronquitis es donde se acumula, pues, polvos, microbios, ahí se infecta y dale con la flema. Ah, ya, doctorcito. ¿Y no debo comer pan integral o sí, no, doctor? De preferencia quita los panes. Trate de comer cancha, mote, choclo, quinoa, kiwicha, cañiba. No, eso, doctorcito, por la gastritis que me estoy tratando. Muy bien. ¿Qué puedo comer? ¿Qué puedo reemplazar? Le escucho por la radio, doctor. Muy bien. Desayuno, te preparas tu crema de verduras con tu locro. Desayuno, comida. Almuerzo, igual la misma sopa. Segundo, tienes quinoa, oyuquito, puré, locro, calabaza, tarwi, chocho. Siempre con un choclo en vez de arroz. Y en la cena, una sopita de verduras. Y listo, vives tranquila. No es necesario los panes o las harinas. Muy bien, nosotros llegando a la parte final de la programación, queremos decirle que hemos hablado acerca de la fibrosis, fibromas uterinas, y el tratamiento es el Sicán, una cucharita, clorofila 2 cucharas después de cada comida, y el Biodan y el Tunalin 2 cucharas de cada uno 1 hora antes de los alimentos. Quiten las grasas, la fritura, las carnes rojas y evítense este mal. A nombre de Producto Natural Usalfa, Producto Natural que sí funciona, y quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz. Y llevas ese fuego que hay en mi corazón. Para toda mi vida tú eres la razón. Oh. Y es que tu cariño conmigo compartiste. No estoy triste, no estoy triste. Ya cambió de nada, tu amor me diste. Ya no estoy triste, no estoy triste. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde siempre. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. Los pajaritos cantan al verte sonreír. Es que tu amor al mundo logras transmitir.